Yuyu es profesora universitaria aquí de la Universidad Nacional de Catamarca. ¿Qué enseñas, Yuyu? Bueno, ante todo, buenos días. Muy feliz de que me hayan invitado a este programa. Y trabajo en la Facultad de Humanidades, en las cátedras de Lengua Española 2 y de Lingüística 2, Lingüística Contemporánea. Muy bien, bueno. Y recién hablábamos con el chico que vino, Daniel Blanes, el dirigente. Bueno, los problemas que tiene la universidad pública en este momento, ¿no? La reducción de presupuesto. Sí, realmente. Sí. ¿Tienen restricciones ustedes en la universidad ahora? Porque en La Rioja cortan la luz a las 10 de la noche. Estamos conociendo esas realidades de otras partes del país. Sí. Por el horario de nuestra facultad, aún no hemos tenido que pasar por eso. Claro. Pero desde luego que somos conscientes. Además, la semana que acaba de terminar fue una semana de lucha en cuanto a expresarnos públicamente con nuestros estudiantes. Hubo clases públicas, hubo paro total jueves y viernes. La verdad que va mucho más allá de los salarios. Tiene que ver, como vos lo acabas de decir, Basilio, con el presupuesto. El presupuesto que implica no solo pagar sueldos. Claro. En la universidad tiene otros componentes. Y uno de esos componentes, que es muy importante, es el que está relacionado con la investigación. Porque precisamente es el lugar de donde se supone tiene que avanzar el conocimiento realmente válido. Sí. Y para eso tenemos que formar recursos humanos, tenemos que investigar en las distintas áreas y disciplinas, y al mismo tiempo tenemos que publicar, difundir lo que hacemos, estar en posición de poder permitirnos que nos lean en otras partes y leer a otros. Así que, bueno, no es tan sencillo así como decir es un conflicto solo salarial. No. Incluso lo que estabas diciendo también, ¿no? Infraestructura, este, y mantenimiento de laboratorios en otras áreas y demás. Está bien. Bueno, nos visitás porque se va a realizar la Noche de los Museos esta semana, ¿no? El día 18... El miércoles 18, creo que es, ¿no? Sí, es cae día miércoles. 16, 17, 18, sí, día miércoles. Bueno, ¿cómo surge esta iniciativa tan, tan interesante, tan linda? Bueno, la verdad, aquí en la ciudad de Catamarca estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de San Fernando del Valle, sí. La verdad que he venido, en principio, cada vez que vos me invitás, yo siempre estoy dispuesta, porque este programa tiene características especiales y justamente para difundir lo que vengo a difundir me parece el espacio ideal. Bueno, como integrante del grupo ARCA, te cuento, bueno, no le vamos a contar a la audiencia, porque Basilio también formó parte y de alguna manera cuando pongamos en funcionamiento el reglamento, él va a ser sin duda uno de los socios adherentes. Este, ARCA es un grupo que se denomina Amigos del Arte en Catamarca. Somos un grupo de ciudadanos que tenemos en común el gusto, el amor por las artes en todas sus manifestaciones, que hemos venido transitando un camino de incipiente primero, de primeros tanteos, de primeras experiencias, y que hoy, como lo dijiste, estamos involucrados en una movida importante, en una movida de un alcance que hasta ahora ARCA no había acometido, no había emprendido, pero y que se trata precisamente de esto que vos mencionaste recién, la Noche de los Museos. Se hace el 18 porque en coincidencia con el Día Internacional de los Museos. Perfecto. Que antes no es que no haya habido nunca actividad en este sentido. Cada museo tenía su propia programación. Claro. Esta vez lo que nosotros hicimos fue lanzar la iniciativa y hacernos cargo de lo que puede ser los contactos tanto con la Municipalidad de San Fernando del Valle como con la provincia, porque van a intervenir museos que están bajo la órbita de uno u otro ámbito. Claro. Entonces, en Buenos Aires se hace siempre, en otras ciudades del país, como en Mar del Plata, por ejemplo, se hizo en enero, aprovechando la presencia del turismo. Sí, sí, sí, exacto. Sí. Bueno, nosotros lo vamos a hacer el 18, ya lo expliqué por qué. Y la verdad que estamos muy satisfechos hasta aquí, claro, del apoyo que estamos teniendo y sobre todo también de la difusión que podamos estar haciendo, claro, porque tiene que ver con uno de los objetivos de ARCA, que es precisamente el arte para todos. Claro. Es decir, acercar a los vecinos o acercar a los visitantes de San Fernando, turistas y toda aquella persona que en ese momento se encuentre aquí en la ciudad, para que nos acompañe en este recorrido que tiene muchas particularidades. Bien. Perfecto. Esto de la Noche de los Museos, se inicia el recorrido en el Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela y finaliza en el Museo de la Ciudad Casa Carabati. Hay como un recorrido guiado, ¿no es cierto? Sí. La gente va como, digamos, como en patota, digamos, de un lado va a otro. Sí, sí, ¿no? Va en grupo. Hablando en grupo, porque, sí. De todos modos, a ver, nosotros proponemos el itinerario, sí, sí, y sería muy bueno que podamos estar todos quienes vamos a participar del comienzo al final. Sí. Pero cada uno tiene sus tiempos. Y si hay alguien que quiera participar en un tramo del recorrido, sí, sumarse en el tercer museo, sumarse, sí, al comienzo, en fin, claro, lo pueden hacer libremente. Claro, claro. Creo, sí, sí, que lo que hay que resaltar es un poco lo que decía recién. Por un lado, los museos tienen su programación. Sí, sí, sí. Es decir, están previstas muestras, claro, exposiciones. Lo que nosotros hacemos es adherir a lo que está en cartelera, sí, sí, pero llevando una actividad plus, claro, que claro, lo haga más atractivo, porque la idea es que se acerque a la gente a los museos, sí, sí, que sí, se sí, haga sí, amiga de los museos. Claro, porque hay, por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes, hay una vidaleada con Sandra Sosa, en el Museo Virgen del Valle, Museo de la Virgen, un concierto de orquesta de la Cámara Conservatorio Zambonini. En el arqueológico Adán Quiroga va a estar los grupos Los Viajeros, una murga callejera, Agrupación Artística 33, en la Casa de la Cultura, el Ballet Folclórico de la Ciudad, y en el Museo de la Ciudad un espectáculo musical. Natalia Brizuela César y su banda. Claro, o sea que la gente va a tener, aparte de ver las obras y ver el museo y cómo está preparado, ¿no es cierto?, a la noche, va a poder participar de un espectáculo, ¿no? Exacto. Bueno. Ese es el plus que, claro, les estamos proponiendo. Sí. La visita guiada, como vos decías recién, se va a desarrollar. Sí, sí, sí. El grupo llega y se realiza la visita al museo. Claro. Y a posteriori viene el espectáculo. Sí, sí, sí. Ahora, hay algo, dos puntos de inflexión interesantes. Sí, ¿cuáles son? Que va a ser el misachico que va a arrancar en el Museo Laureano Brizuela, sí, que va a venir junto con Sandra Sosa y, sí, las copleras. Ah. Entonces nos vamos a desplazar como en procesión, ah, juntos todos, sí, y vamos a ingresar así en el Museo de la Virgen, ¿no? Claro. Debo recalcar que el misachico está a cargo de la EBEA, claro, que también está colaborando fuertemente con la propuesta, con sus profesores, sus estudiantes. Y luego vamos a venir, como lo anunciaste recién, hasta el Museo Arqueológico, aquí en el Complejo Cultural Esquiú. Sí. Claro. Y ahí, a la salida, se va a sumar este grupo, que es Agrupación 33, claro, que tienen zancos, malabaristas, como solía ser el circo antes, que daban esa pasada para, sí, sí, sí, entusiasmar a los vecinos para la función. Claro. Bueno, vamos a venir con ellos hasta la Casa de la Cultura, claro, que es como el centro del recorrido. Ahí en la Casa de la Cultura también vamos a hacer la visita guiada. Y pero luego, no a la planta alta, porque está cerrada la planta alta. Exacto. Sí, sí, está cerrado. Es buena esa aclaración. Sí, sí, sí. Todo el recorrido va a ser por planta baja. Bien. Y ahí vamos a convidar con Jacarandá, que va a ser es un vino caliente. Claro, sí, sí, sí, sí, sí. Como una suerte de tente en pie para que los caminantes recuperen energía, claro, podamos ver el ballet en la explanada de la casa. Ya esto va a ser como a las 11 de la noche, más o menos. Ya. Claro. Y ten en cuenta que, le digo a la audiencia, que van a salir a las 19:20. Exacto. O sea, ya bastante. No, la idea es que nos vamos a congregar alrededor de las 19 y la programación empieza a esa hora. Y lo otro que te decía es que también por la peatonal, eso está a cargo de los chicos y los profesores de la Escuela de Teatro Juan Oscar Ponferrada, va a haber estatuas vivientes. Estudiantes que van a hacer sus experiencias. Y bueno, que digamos, van a generar esta movida de llamar la atención, porque a lo mejor la gente no está participando, pasa por la peatonal y dice, ¿qué hacen estos? Bueno, entonces ellos van a jugar con eso de flechas, de vaya hacia el Caravati, hasta que lleguemos. Muy bien. Buenísimo. Y ahí en el Caravati termina. Sí, ¿no con cierto? Como a las 12 de la noche aproximadamente. Con el espectáculo de Natalia Brizuela César con blues, jazz. O sea que, como dijiste, tenemos variedad de ritmos, de propuestas. Y todas las artes integradas prácticamente, porque va a pasar de todo. Sí. Así es, Dimas. Perfecto. Fíjate que lo dijiste y lo acabo de entender, o sea, de asumir, porque claro, vamos a tener música, teatro, expresión corporal, ballet, y bueno, la plástica en sus escultura, manifestaciones. Bueno, todo lo demás. Sí, tal cual. Buenísimo, es una propuesta integral. Te invitamos, Yuyu, porque tenemos una comunicación telefónica, porque a propósito también en La Rioja hay un evento, ¿no es cierto? Así es, muy interesante. Bueno, se ha inaugurado ayer esta muestra que se llama El Estallido del Interior, colección de Hugo Albrieu, en el Museo de Bellas Artes Octavio de la Colina. Sí. Y bueno, tenemos en línea al curador de la muestra, es un artista y un amigo, por supuesto, se llama Guillermo Córdoba. ¿Estás ahí, Guille? Buen día. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? Bienvenido. Gracias por la espera. Bien. ¿Llueve en La Rioja? Al principio. ¿Cómo, perdón? ¿Está lloviendo, digo, en La Rioja? Sí, o sea, estuvo lloviendo en la madrugada. Ahora ya no, pero... Bueno, para que sepamos, estamos en vivo y está bueno saber qué pasa. Bueno, perfecto. Te presento, Guillermo, ante el público. Y bueno, te comento que estamos acá al aire con Basilio Bomsuk, por supuesto, conductor del programa. Y estamos con Judith Moreno, Yuyu, que nos está presentando esta cuestión de la Noche de los Museos, que va a tener lugar la semana que viene acá en Catamarca. Bueno, te pedimos que nos comentes de qué se trata la muestra, que nos describas cómo es esto del estallido del interior y esta cuestión de que esta muestra surge a partir de la colección de, bueno, un coleccionista muy importante de La Rioja. Bueno, coméntanos vos lo que te parezca pertinente, por favor. Dale. Sí, la muestra, bueno, la colección es la segunda vez que se exhibe. La primera que se exhibió fue en Córdoba, en el Palacio Ferreira. Así es. Estuvo enmarcada en un ciclo de colecciones que había ideado el antiguo director del museo, y bueno, hubo recibido la invitación de él para que justamente la muestre, digamos, en ese ciclo, en un programa de colecciones donde se invitaba a coleccionistas particulares. Y bueno, justo fue la número 14, fue la colección de Hugo allá en el Ferreira. Bien. Y bueno, y obviamente acá en el museo, la idea nuestra también era que un poco itinere, ¿no? Itinere por el norte. Y hubo la invitación acá del Museo de la Colina para que la muestre. Así que estuvimos trabajando un mes, un poquito más relajado ya por haberla hecho acá en Córdoba. Claro, claro. Y nada, un poco el estallido del interior, le quise titular así porque también pudimos trabajar con el patrimonio del monstruo. Entonces, un poco el estallido del interior alude a varias cosas. Por un lado, el énfasis que tiene Hugo, viste, en este último tiempo de haber mirado a artistas del interior del país, ¿no es cierto? Sobre todo del noroeste argentino. Así es. Tener en cuenta que en esta exhibición hay cerca de 80 artistas exhibidos con obras. Y bueno, hay muchos son de Córdoba, de La Rioja, de Catamarca, de Tucumán. Salta. También, de África. Así que sí. Y por otro lado, digamos, la alusión al título era que la gente podía recorrer también el interior del museo mismo, de parte de la colección permanente del MOC, que está montada en un relato que se llama Tradición y Modernidad, con algunas pinturas que fueron adquiridas en 1950 luego del primer Salón Nacional. Mira. Entonces, un poco dar cuenta de eso, señalar la importancia de la adquisición de obras, porque de alguna manera inicia instituciones, digamos, el museo, digamos, y muchos museos del mundo han empezado a funcionar adquiriendo obras. Seguro. Bueno, muy interesante también que la muestra no solamente hable del hoy, sino que tenga esta ligazón con el pasado. Que muchas veces nos pasa esta dicotomía de... Bueno, que en realidad no es eso precisamente, pero mucha gente asume que por estar hablando de arte contemporáneo estás yendo en contra de lo que han sido las cuestiones tradicionales de la pintura o de las artes plásticas en general de antes, ¿verdad? Y en este caso estás haciendo otra cosa, es prácticamente un diálogo que se hace con el pasado, ¿verdad? El arte anterior. Sí, tal cual, y además poner en valor la importancia del coleccionista, ¿no? La importancia de, sí, de las colecciones y el rol, ¿no es cierto?, de las instituciones con los otros actores del arte, ¿no es cierto?, como en este caso el coleccionista. Claro. Me parecía interesante eso, como de alguna manera señalarlo, ¿viste? Después que la gente haga sus propios vínculos y sus propios links, pero está bueno, digamos, sí, por ahí no está tan conclusivo. Entonces, bien. Eso operativamente funcionaba así. En la muestra de Hugo está montada en el ala norte del museo, y en el ala sur está esto que te comentaba, este relato que se llama Tradiciones Modernidades. Entonces ahí pudimos poner algunas obras de la colección de Hugo. Este montaje, o si querés, esta muestra ha sido como un poco más vacía, ¿viste? Que la que hicimos allá en... La del Palacio Ferreira en Córdoba. Bueno, es muy interesante. Yo he tenido oportunidad de visitar la del Palacio Ferreira y ha sido muy muy representativa de lo que es la colección de Hugo, por supuesto, porque has hecho una curaduría excelente y, bueno, muy variopinta. Así como estábamos hablando de lo que va a ser la noche en los museos acá, que involucra muchas cosas, dentro de lo que es las artes plásticas y el contexto general del arte del norte y el centro del país, la colección de Hugo es como muy, muy interesante y la verdad no se queda corta en representar muchas movidas que han estado dando vueltas por acá en nuestro entorno. Así que, bueno, bienvenida a esta muestra. Bueno, Guillermo, realmente, bueno, te invitamos que vengas también a la noche de los museos el próximo 18 de mayo. Hay muchos riojanos que nos escuchan por internet y también a los catamarqueños que nos escuchan que vayan al MOC, ¿no es cierto?, a visitar esta muestra, que es de un coleccionista privado, ¿no es cierto?, que tiene una galería de arte que yo no sé si sigue funcionando o no, pero que realmente es muy interesante y que son cosas interesantes que pasan en nuestra ciudad, ¿no, Yuyu? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, ante todo, saludo a quien está del otro lado en La Rioja. Guillermo Córdoba, recordamos. Hola, Guillermo, soy Yuyu, de aquí de Catamarca. Y bueno, como te decían los chicos, los conductores del programa, estamos difundiendo esta movida que se va a hacer por primera vez en San Fernando del Valle. Tenemos mucha expectativa, seguramente como la que tienen ustedes, con lo que acabas de contar, que ya me da deseos de poder hacerme una escapadita hasta ahí y ver y disfrutar, porque realmente hay que apoyar estos emprendimientos, estas iniciativas. Seguro. Que involucran a tanta gente, a tantas voluntades y que estamos impulsando porque estamos convencidos de lo que hacemos. Así que de mi parte, felicitaciones. Bueno, Guillermo, te agradecemos. ¿Hasta cuándo va a estar la muestra? Y la muestra va a estar montada cerca de 3 meses. Así 3 meses. Bueno, perfecto. Muy bien, muy bien. Y también que... es poder realizar actividades en este tiempo, ¿no es cierto? Estaría buenísimo que todavía artistas de Catamarca puedan venir y claro, seguro nos vamos a hacer una escapada. O algún evento así. Muy bien. Bueno, con la educativa del museo. Muy bien, Guillermo. Bueno, ya iremos por ahí. Sí, estaremos compartiendo la información para que, bueno, todos los interesados puedan bien. Bueno, Guillermo, te mandamos un saludo y suerte, que estés bien. Un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, hasta luego. Chau, chau. Bueno, Yuyu, ¿quiénes integran ARCA en este momento? Sí, el grupo, como te decía, es un grupo formado por ciudadanos provenientes de distintas disciplinas, de distintas actividades. Uh-huh. Integran ARCA hoy Marcelo Gersani Oviedo, Silvia Brocal, Mónica Sastre, Manuela Humada Salas, Alejandra Cachiabue, nuestra común amiga, Además están Graciela Zanotti, los arquitectos Carlos Maturano, Alejandra Granizo, Alejandra Herrera, en fin, somos un grupo que en este momento está trabajando mucho y fuertemente, claro, porque bien. ARCA tiene como meta al menos promover, estimular dos iniciativas por año. Claro. Vamos a ir por más en la medida en que podamos ensamblarnos entre nosotros y quienes pueden auspiciarnos o ayudarnos, que no siempre es el Estado. A veces también acudimos a tocar puertas de los empresarios, claro, de la parte privada, que también pueden proporcionarnos sus espacios. Bueno, para finalizar, ¿cuál es el lema de la Noche de los Museos de este 18 de mayo? Bueno, el lema internacional es Museos y Paisajes Culturales. Uh-huh. A lo que nosotros le hemos sumado, valoremos nuestra identidad. Muy bien. Bueno, Yuyu, te agradecemos la visita e invitamos a la gente para que el próximo 18 de mayo participen de la Noche de los Museos en este itinerario con espectáculos por los museos de 19 a 24 horas. Arranca esto a las 19 horas aproximadamente en el Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela, y culmina en el Museo de la Ciudad Casa Carabate a las 12 de la noche aproximadamente. Así que bueno, están todos invitados. Muchas gracias por tu visita, y saludos a toda la gente de ARCA. Bueno, al contrario, la agradecida soy yo, y en nombre del grupo, muchas gracias por invitarnos. Sí, un gustazo. Muchas gracias, Yuyu. Que estés bien.